el 15 de mayo último, se produjo el asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas en Sinaloa, y esto volvió a poner en Sinaloa, perdón, y volvió a poner en evidencia la crisis humanitaria que ocurre en México. Se calcula que allí desde el año 2006 se cometieron más de 200.000 asesinatos y hay más de 30.000 desaparecidos. Se multiplican allí las masacres masivas en manos de las fuerzas de seguridad y todos los días se cometen en México delitos de lesa humanidad. El 18 de mayo último, la Cancillería Argentina repudió el asesinato del cronista Javier Valdés y puso el eje en la prioridad necesaria para luchar contra el narcotráfico y sus nefastas consecuencias. En estos términos se manifestó la Cancillería, pero ayer, bajo la consigna "No se mata la verdad matando periodistas, justicia por los asesinados y las asesinadas", periodistas y residentes mexicanos y mexicanas en Argentina realizaron un acto frente a la Cancillería Argentina para entregar una carta a los diplomáticos de nuestro país y en un punto también corregirles la perspectiva de qué es la lucha contra el narcotráfico y desde qué perspectiva hay que llevarlo adelante. Estamos ya en contacto con Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Mónica, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. En principio, Mónica, que nos cuentes un poco el trabajo que realizaba Javier Valdés Cárdenas, asesinado el 15 de mayo último. Bueno, Javier era un periodista que se dedicaba a documentar no solamente las catástrofes, digamos, que ha ocasionado el crimen organizado, sino sobre todo la vinculación del narcotráfico en México con el Estado mexicano. Él, junto con otros periodistas, muchos, porque aparte esta situación del narcoestado ya es muy evidente en México, habían documentado hace muchos años cuál era esta vinculación y cómo ahora estamos hablando directamente ya de un amalgamamiento, digamos, de estas dos, digamos, partes criminales del Estado, ¿no? Por un lado, el narcotráfico con todos los cárteles que tiene, que son bastantes en México y que además se dividen todo el tiempo, y cómo cada uno está protegido por diferentes sectores del Estado. Entonces, esta supuesta guerra que nos venden, ¿no?, esta guerra contra el narcotráfico, no es más que el pretexto para la militarización del país, y es una lucha, una pugna entre estos cárteles del crimen organizado, protegidos, como decía, por sectores del Estado, luchando por el control del territorio. Javier Valdés había documentado perfectamente toda esta situación, y algo que era particular en él es que le daba la voz a la gente que ha estado más desprotegida en toda esta situación de guerra, que son las mujeres y los niños. Él había documentado cómo, digamos, las consecuencias de este terror en las ciudades y en las comunidades más afectadas por esta situación. Mónica, recién destacábamos esta observación que se hizo sobre la manifestación diplomática de Argentina en señalar la guerra contra el narcotráfico. En este sentido, nos parece interesante la observación que hicieron al momento de entregar la carta también a la Cancillería, que tiene que ver con justamente las consecuencias que trae esta guerra del narcotráfico, que no solamente tiene que ver con el asesinato de los periodistas, sino con el recrudecimiento de la situación en los territorios, ¿verdad? Sí, así es. El comunicado de Cancillería expresa la solidaridad, ¿no?, el apoyo al gobierno mexicano, y nosotros decimos que no es así lo que está pasando en México. Como mencionaba, en realidad el gobierno mexicano es parte de este problema y no está realizando ningún esfuerzo para combatir las actividades criminales, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Estas actividades están creciendo, se están fortaleciendo y pareciera ser que no hay ningún freno. Por eso para nosotros la única opción posible para intentar detener esta situación es convocar, digamos, a las organizaciones internacionales, a la solidaridad internacional, romper el cerco mediático que se está cerniendo sobre México y presionar por todos los medios posibles para que el gobierno mexicano acepte la entrada de los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores para la libertad de expresión. Para que sean ellos los que puedan documentar lo que está sucediendo en México y que puedan implementar algún mecanismo de seguimiento que pueda poner fin a esta situación tremenda que pasa allá. De hecho, no es la primera vez que hay un asesinato a un periodista. Se calcula que hay más de 100 periodistas asesinados o asesinadas en México. Dentro de este plan que vos decís, donde también vemos los desplazamientos, las personas desaparecidas, los crímenes, las fosas comunes, y sin embargo, uno piensa que no se puede tapar el sol con las manos, pero vemos que, de algún modo, en términos internacionales, México o el gobierno mexicano lo termina logrando, porque esto, si no es por las organizaciones sociales, por las personas que tuvieron que irse de México o así lo decidieron y lo manifiestan como vos desde otros países, esto no se conoce, ¿no? Uno diría, es imposible taparlo y sin embargo lo logran. ¿Cómo es la estrategia que te parece que lleva adelante en este momento el gobierno de Peña Nieto para que no pueda ser un escándalo, digamos, en términos internacionales? Sí, bueno, hablaba esto, ¿no? Como el cerco mediático que está pactado desde México y que obviamente se refleja en el extranjero, por eso también la importancia y la defensa de los medios comunitarios, ¿no? Acá en la Argentina hay mucha apertura para los medios comunitarios, pero en México, por la ley que está vigente, es como un delito poder una red comunitaria, ¿no? Y mucha gente ha, digamos, arriesgado la vida o ha tenido que exponer las situaciones terribles, ¿no? De violaciones a derechos humanos, de secuestros, tortura. Ha habido comunicadores populares asesinados, ¿no? Bueno, como Javier, pero bueno, Javier era, digamos, un medio oficial, me refiero como a los medios comunitarios que son todavía más perseguidos, ¿no? Porque es la única manera de poder intentar romper el cerco. Así que, bueno, sí, por la defensa de todos estos comunicadores que están poniendo el cuerpo para documentar lo que sucede allá. ¿Y cómo fue la jornada ayer en el acto ante Cancillería? ¿Pudieron entregar la carta que estaba previsto? Sí, afortunadamente fue un acto al que asistieron bastantes medios de comunicación. Los compañeros de Cipreva también, que convocaron, también apoyaron ahí. Fueron gente de otros medios alternativos. Y bueno, pudimos entregar la carta. Igual, bueno, la respuesta de la Cancillería en todas las veces que hemos ido, porque no es la primera vez, ¿no? Ya con el caso de los 43 compañeros de Ayotzinapa fuimos varias veces. Y bueno, la respuesta siempre es la misma, como que, bueno, le van a dar seguimiento, pero que ahí nos avisan cuándo va a haber respuesta y nunca tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hay que, nosotros creemos que hay que seguir insistiendo, no solamente con el caso de la Cancillería, sino, repito, ¿no? Para nosotros empujar esto en la parte mediática, que la gente sepa y que conozca lo que está pasando en México, es fundamental. Así que, bueno, estos espacios son muy importantes. Mónica, aquí desde el sensacionalismo mediático, muchas veces cuando se habla del narcotráfico en la Argentina se habla de la mexicanización o la colombianización de Argentina y demás. Si bien no nos gustan esos términos tan, por lo menos, sensacionalistas, digamos, está bueno desde tu perspectiva, desde tus conocimientos, si ves que en Argentina hay caldos de cultivo para que este tipo de lógicas se implementen también, ¿no? Sí, mira, me parece que esos conceptos, como bien dices, fomentan el estigma y la criminalización, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, es cierto que hay políticas que se repiten en diferentes territorios, ¿no? También es cierto que esta política de la supuesta guerra contra el narcotráfico empezó en Colombia hace muchos años, se aplicó después en Centroamérica, porque también Centroamérica son países de los que prácticamente no se sabe nada y que también tienen una situación de violencia muy complicada, ¿no? El Salvador, Honduras, y ahora desde hace 10 años se está aplicando en México. Entonces, bueno, vemos con mucha preocupación justamente esto que mencionábamos, ¿no? Que la Cancillería saca el primer comunicado en apoyo a México, digamos, porque ni con el caso de los 43 se pronunció Cancillería, ojo, y que sea ahora que se pronuncie en solidaridad con el Estado mexicano en su lucha contra el narcotráfico, ubicando al narco como el enemigo principal, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo se repite, digamos, un discurso que a nosotros hace 10 años nos llevó a esto, a hundir al país en una situación gravísima de violaciones sistemáticas y de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Además, bueno, agregando el tema de acá de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Asamblea de Mexicanos también somos parte del bloque migrante de trabajadores que luchamos contra el DNU, que está contra el recién que hizo Mauricio Macri, ¿no? El DNU 70-2017, que equipara la migración con la criminalización de los migrantes, digamos, ¿no? Equipara al tema de la del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, como que vemos cómo se va repitiendo este discurso y nos parece preocupante porque son experiencias que ya pasaron en otros países. Si bien acá, obviamente, cada singularidad y cada geografía tiene su singularidad, bueno, vemos con preocupación esta repetición de ese discurso. Gracias, Mónica, por este contacto. Te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias. Chao. Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Buenos Aires, sobre el crimen del periodista Javier Valdés Cárdenas, que se encargaba de investigar justamente los vínculos entre narco y Estado en México.